Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, desde la Arogueta Masaspi y Ratia, desde Bilbao, desde su casco viejo, emitiendo, sonando para Euskadi, para Vizcaya, para Bilbo y para el resto del planeta. Una nueva aventura, una nueva travesía y travesuras por este mar de fueguito que vamos a dedicar a las cosas chiquitas, a las cosas cotidianas, a esas cosas, a su secreto, a las que no prestamos atención, y lo vamos a hacer a través de la poesía, de la radicalidad improductiva de la maravillosa poesía. Cosas que hay que decir. Lo mío es esperarte como eterna nave nodriza sobre el mar. El mapa de los hechos. Arranca así este mapa, este poemapa. Con delicadeza voy comiendo cacahuetes. La fina piel de Biblia que los envuelve me produce cosquillas en alguna parte de mi mano. No creo que aquellos fueran años felices. Es fácil pensarlo ahora, cuando sentado sobre un taburete de madera, hecho seguramente con las manos de alguno de estos viejos, doy pequeños sorbos a un enorme vaso de cerveza. La felicidad tiene esta forma desenfrenada de adaptarse a los hechos. Un poema y medio de nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguito. Se llama Alberto Santamaría. Es filósofo, es profesor de la Universidad de Salamanca, es ensayista, es crítico y es poeta. Y acaba de estar aquí en Bilbao hace unos días presentando una antología de su poesía, poesía reunida del año 2004 al 2016. 5 libros en uno que ha publicado La Bella Varsovia y que se titula El huésped esperado. Alberto Santamaría, que ha estado en Euskal Herria, está aquí invitado por el colectivo Shock, Zebagaitz Olerki Colectivo A. Con él vamos a charlar, vamos a disfrutar de su poesía. Hoy aquí en Mar de Fueguitos, además también, poesía chiquita, poesía de las cosas cotidianas, de otros dos grandes de la poesía, de Benny Andersen, el danés Benny Andersen, y del vasco Joseba Sarrionandia. y la poesía de las cosas chiquitas, acompañada de la buena música, música también de las cosas chiquitas, de la sencillez, música, como dicen ellos mismos en su propia página cuando presentan sus discos, somos más que un dúo instrumental, somos más que dos músicos, somos el lenguaje del alma hecho armonía. Vamos a disfrutar hoy del tercer disco de un dúo que se llama Feten. Feten, dúo formado por los músicos burgaleses Jorge Arribas y Diego Galaz, un dúo que nació ya hace algunos añitos, creo que por el 2004 o así, si no me equivoco, y que hace unos meses publicaron su tercer disco, un disco que vamos a estrenar aquí hoy en Mar de Fueguitos, un disco que se titula Cantables. Diego Galaz toca el violín trompeta, el fonoviolín, el serrucho, la mandolina y hasta las gaviotas y las vacas. Por su parte, Jorge Arribas toca el acordeón, el vibrandoneón, la flauta silla de camping, el ala de buitre, las castañuelas o el cencerro. Por cierto, tienen varias modalidades de conciertos, de actuaciones, las gentes del dúo de Feten. Feten, una de ellas, es un concierto de música popular con instrumentos insólitos. Y ahí están, por ejemplo, esa flauta silla de camping o también una mandolata, una especie de mandolina hecha con una lata. Feten Feten son un dúo instrumental que, bueno, en su primer disco se llamaba así, Feten Feten. En el segundo, que titularon Bailables, estaba inspirado en diferentes ritmos de la música popular, jotas, foxtrot, swing, seguidillas, chotis o habaneras. Y este tercer disco se ha titulado, como os decía, Cantables, y en él las letras las ha escrito, y la producción también del disco la ha hecho el argentino Sebastián Schon, y han participado en este disco 12 artistas, algunos de ellos muy conocidos, que han puesto las voces a la música de Feten Feten. Vamos a arrancar este Mar de Fueguitos con la canción con la que arranca, también comienza este Cantables, este disco de Feten Feten. En esta ocasión les acompaña la mexicana Natalia Lafourcade en este tema, en el que nos invita a navegar por el mar, a mirar más allá, detrás del mar. Todo eso en este tema marino que vamos a disfrutar, vamos a degustar ahorita mismo. Son Feten Feten con Natalia Lafourcade. Zarpamos, nos vamos detrás del mar. Historia imposible de parece que siempre volverá. La voz de Natalia Lafourcade acompañando al dúo Feten Mar, también son las siglas del movimiento de afectados por represas en América Latina, Mar, grupo colectivo, movimiento que está hoy de celebración. Esto es Noticias Mundo Real. Para que el agua fluya. 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos. El movimiento de afectados por represas en América Latina, MAR, convoca a una movilización para este 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Las acciones en algunos países comenzaron este lunes 13. Por ejemplo, en Brasil, el movimiento de los afectados por las represas, MAB por sus siglas en portugués, cerca de 300 personas ocuparon la sede de la compañía eléctrica de Minas Gerais. La convocatoria del MAR propone marchar juntos en defensa de los derechos de las comunidades afectadas por las represas, por la defensa de los ríos, por la construcción de un modelo energético popular y por el fortalecimiento y la construcción de sociedades alternativas en conmemoración por el 21º Día de Lucha Internacional contra las Represas y por los Ríos, por el Agua y por la Vida, expresa el comunicado del MAR. El texto fue firmado por movimientos de afectados por las represas de Brasil, Colombia, Honduras, Cuba, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Argentina, Perú, México, Chile y Panamá. Da cuenta de que las empresas constructoras de represas, gobiernos y empresas de todo el mundo continúan invadiendo ríos y haciendo desaparecer formas de vida asociadas a las cuencas y desalojando a millones de comunidades bajo el eufemismo del desarrollo y la energía limpia. Brasil. La ocupación de la compañía eléctrica de Minas Gerais apunta a presionar al gobierno estadual para que atienda al reclamo de la población que sufre con la construcción de grandes usinas hidroeléctricas, consigna el MAB en su sitio web. Son varias las represas que afectan a los pobladores, una de ellas es la UHE, usina estatal inaugurada en 2006, que según los afectados ha provocado la contaminación del agua y la extinción de peces, al punto de comprometer la pesca. El MAB denuncia que en Brasil está ocurriendo una fuerte ofensiva de las multinacionales para apropiarse de los recursos naturales y energéticos y afirma que la cuestión energética es uno de los principales motivos para la realización del golpe de 2016. El movimiento acusa que en los últimos días se anunció que el precio de la energía eléctrica aumentará alrededor de un 11% para las familias brasileñas y que al mismo tiempo se anunció la disminución de 20% de la compensación financiera por la utilización de recursos hídricos, que es un impuesto cobrado a las hidroeléctricas. Esa disminución, junto con el aumento del precio de la energía eléctrica, significa un aumento de los lucros de las empresas dueñas de las hidroeléctricas, que son en su gran mayoría multinacionales, lamenta el MAB. Por otra parte, esa disminución provocará un descenso en la recaudación del Estado. Estos temas serán abordados en el seminario Cuestión Energética y Derechos, Actualidades y Perspectivas. Porque también buscamos refugio hace 80 años. Porque nos importan las 5.000 muertes en el Mediterráneo. Porque nos duelen los desgarros en la valla de Melilla. Porque queremos una Europa solidaria frente a una Europa fortaleza. No a las guerras, somos tierra de acogida. El 29 y 30 de abril ven a Guernica y participa en las marchas de apoyo y en los demás actos. Ongi etorri Guernica 2017. Apúntate en los talleres ongietorrirefuxatuak.info. Euskal Herria babes herria. El océano de las historias. Nuestro océano de las historias, historias chiquitas sobre las cosas chiquitas. El poeta danés Benny Andersen tiene este chiquito poema que se titula Lo pequeño también tiene derecho. Meteoros, asteroides, lunas, planetas, biplanetas, estrellas, galaxias giran vertiginosas en la inmensidad del espacio. Yo echo migas de pan a los pájaros. Con Benny Andersen nos quedamos con él echando migas de pan, disfrutando de los pájaros. Los rinconcitos apartados no son lo que eran. Buscas una palabra y encuentras un lenguaje. Besas una boca y te casas con un pueblo. Cavas en el jardín y te topas con un planeta. Levantas la mirada sorprendida. Y eres la primavera. Los rinconcitos apartados ahora que asoma ya la primavera. Rinconcitos que hay que recuperar, rinconcitos que hay que disfrutar. Siempre se hace tarde y nunca pierdo el tiempo. ¿No será que es tan temprano todos los demás? Voy a contramano, voy a contratiempo. Soy oveja negra y no quiero cambiar. Hay quien me clasifica de inclasificable. Para mí lo raro ya se ha vuelto tan normal. Tengo mis principios y no espero mis finales. Mi filosofía no es buscar sino encontrar. Vengo de lejos y pronto me iré. Yo nunca miro atrás y mi camino es vivir la vida por mi propia ley. No soy lo que tengo, soy lo que deseo. Pongo el alma en juego, sé ganar y sé perder. Voy a toda pausa, pero a toda prisa. Siempre en la cornisa estoy, sin miedo de caer. Vengo de lejos. Es la voz de Daniel Melingo, el músico, el cantante argentino, en otro de los temas de este Cantables de Petén Petén. Dice Joseba Sarrionandía: sobre la vida enseña más la botella vacía que al amanecer alguien tiró a la zanja al borde de la carretera que el Tractatus Logico-Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. No es posible explicar la situación de la sociedad sin hablar de esa botella vacía arrojada al amanecer a la cuneta de hierbas descoloridas y aguas putrefas. Nos fijamos ahora, reparamos en esa botella vacía, reparamos en las cosas que no son, de la mano de la voz de los versos de Joseba Sarrionandía. Las cosas que no son. Las cosas más hermosas que podrían existir no existen. Las palabras con más sentido, por ejemplo, aún no se han dicho. La mayoría de los países son países ignotos. ¿Cuántas cosas que no son? ¿Cuánta gente que no es en el mundo? Incluso nosotros, nacidos en un país que no existe, ni qué decir, que somos lo que no somos. Todo carencia, todo necesidad, todo tiempo, todo ausencia, todo eventualidad, todo contexto. Todo está por pensar, por sentir, por decir. Y casi todo aquello que debemos hacer está aún sin hacer. Tal vez las cosas que no son sean de alguna manera, porque la vida se compone también de cosas que no son. Muchas cosas que no son tratan de hallar su nombre para evitar la humillación de no ser y llegar a formar lo que todavía no es. Las cosas que no son, Joseba Sarrionandía. Saludamos ya en unos instantes a nuestro invitado, al huésped esperado, Alberto Santa María. Antes, otro poquito más de música del dúo Feten Feten, en este caso acompañados por alguien de aquí, de la tierra, un bilbaíno, Fito Cabrales. En este tema dicen, cantan Fito, Feten Feten, me quedo aquí a ver cómo caen las horas, me quedo aquí si quiere que se mueva el mundo. Me quedo aquí a ver cómo caen las horas, mirando el día que se va. Me quedo aquí, no quiero ni reflexionar ni hacer memoria. Y a no pensar toda la historia que viví. Me quedo aquí, en mi lugar estoy seguro. Si ya de nada me sirvió cuando salí. Me quedo aquí, si quiere que se mueva el mundo. Quizás me vuelva a traer lo que perdí. Quiero engañarme. ¿Será que alguna vez sentí lo que sentí? Ya ni siquiera sé si es temprano o tarde, si dije todo lo que había por decir. Me quedo aquí, en mi lugar estoy seguro. Si ya de nada me sirvió cuando salí. Me quedo aquí, sí. que perdí. Cuando salí, me quedo aquí. Si quiere que se mueva el mundo, quizás me vuelva a traer lo que perdí. Como os decíamos al comienzo del programa de hoy, vamos a charlar con un invitado que llega de aquí al ladito, de Torrelavega. Él nació en Torrelavega, él es de Cantabria y ha estado aquí en Bilbao este viernes presentando una antología de su poesía del año 2004-2016. El huésped esperado es el título de ese libro que recoge toda su poesía y que ha publicado La Bella Varsovia. Él es profesor de teoría e historia del arte en la Universidad de Salamanca. Él es ensayista, es crítico, es poeta, es colaborador de diversos medios como El Confidencial o El Diario.es. Ha escrito, sobre todo en los últimos tiempos, ensayos, un montón de libros de ensayos, y también, como decíamos, poesía, la poesía que ha estado presentando aquí en Bilbao, invitado por SOC, Sebagaitz Olerki Colectiva. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Escribes mucho, sobre todo últimamente, y mucho ensayo. Leyendo tu poesía da la impresión de que no eres tanto de, bueno, de la cantidad como de la calidad, ¿no? Y contrasta con esa producción, sí, que tienes. Lo de la poesía y el ensayo es una cosa muy... Me lo suelen preguntar, ¿no? Haces como un animal bicéfalo, ¿no? Es decir, como dos entes que pugnan, ¿no?, en mi forma de trabajar, ¿no? Quizá la poesía es un trabajo mucho más lento, es un trabajo que siempre he desarrollado de modo más, digamos, más centrado en elementos del lenguaje y elementos que tienen que ver con las formas de ver el mundo, etcétera, etcétera. Y el ensayo ha sido un impulso, quizás de estos últimos, siempre he tenido, pero ese ensayo es un impulso que he tenido muy de estos años, de trabajar sobre cuestiones que estén cerca de las transformaciones culturales y políticas, ¿no?, que se están produciendo pues desde hace 10 años aproximadamente, ¿no? Y quizá, de alguna forma, la poesía y el ensayo cumplen dos funciones diferentes, ¿no? Una, la poesía tiende eso a tratar de pensar o de ver el mundo de una forma determinada, que es la que tiene en sí misma la poesía, y el ensayo a verlo desde un fondo más crítico, ¿no? Es un poco esos dos volúmenes, ¿no? Y sin volverse loco, claro. Bueno, ese es el objetivo, o tratar de esconder la locura también. Porque se nos olvidó decir que eres también filósofo, doctor en filosofía, entonces decíamos, claro, filósofo, profesor de historia y del arte, bueno, ensayista. No sé, lo que antes se denominaba un intelectual, no sé cómo se denomina ahora, o si esa palabra se sigue utilizando. Yo creo que todo el mundo es intelectual, es decir, no creo que no exista el no intelectual, ¿no? Es decir, todo ser humano en el fondo funciona a través de movimientos reflexivos y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la palabra intelectual no me gusta en el sentido que se puede utilizar de modo elitista, ¿no? Transsexual, no, simplemente desarrollo un trabajo en el que intento reflexionar sobre cuestiones que me parecen interesantes tanto a nivel poético como literario. Y creo que mi reflexión no es mejor ni peor que la de ninguno otro, sino que todo el mundo es intelectual, en ese sentido. No me considero intelectual, sino alguien que trata de ver la realidad y pensar la realidad desde un prisma particular y contarlo, simplemente. Hablando de la realidad y de maneras de contarlo, entre las cosas que has dicho y bueno, que me han llamado la atención, has hablado de los activistas culturales, que no sé si es otra manera de decir, sí, intelectuales, sí. Y has dicho que, bueno, que vivimos dominados, estamos dominados por los activistas culturales de la derecha. Uh-huh. Claro, no sé si en ese baremo tú te sitúas en los de la izquierda, pero es mi campo un poco de trabajo. Bueno, yo me siento más una tradición de izquierda, así que es eso. No, nunca lo he negado en los trabajos que he hecho, ¿no? Pero sí que es cierto que un problema de la izquierda durante mucho tiempo ha sido dormirse un poco en los laureles y pensar que la cultura es de izquierda, ¿no? Y nos damos cuenta que la derecha existe un activismo cultural de la derecha muy fuerte. Y en los años 90 y en la actualidad, es decir, muy fuerte en el sentido de que simplemente con el juego pensar, ¿no?, que cuando decimos arte y compromiso, por ejemplo, estamos pensando ya, se dice, no, eso es anticompromiso, pensamos simplemente que es la izquierda la que está comprometida. Es decir, parece como que la derecha nunca está comprometida, ¿no? Y es al contrario, está comprometida a través de qué, pues a través de relatos, de forma en que se nos cuentan las cosas, ¿no? Todos los relatos del emprendedor, todos los relatos que tienen que ver, ¿no? Si fijamos cualquier banco, el BBV, el Santander, todos tienen su discurso de las emociones, de los afectos, de la imaginación, de la creatividad, ¿no? Entonces ese discurso es como la derecha o cierto impulso neoliberal se ha apoderado de un territorio que era típico de la izquierda, ¿no? La creatividad, la imaginación, las emociones, y cómo lo han llevado a un territorio despolitizado por completo, ¿no? Como se despolitiza todos los elementos que la tradición de izquierda de los años 60, 70 tenía un pozo, ¿no? Entonces, en mis trabajos he tratado de estudiar eso, ¿no? Ese elemento de cómo el neoliberalismo se ha apoderado de un discurso y que pensemos que esa derecha es muy activista. De hecho, creo que la cultura de la derecha es muy activista porque no para, es decir, no se detiene, ¿no? En esos impulsos de recoger elementos que le interesan para ese intento de construir una sociedad, ¿no? Elitista en muchos sentidos, ¿no? Donde la desigualdad le favorece, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? Hay lucha de clases, existe, pero los únicos que hacen lucha de clases son las clases altas. Es decir, la lucha de clases ahora se ve desde arriba, no desde abajo, ¿no? Son las élites las que están unidas, por decirlo así, ¿no? De eso creo que es importante e interesante, ¿no? Esa tener en cuenta ese elemento. Ese activismo cultural de derechas que nos domina y que va ganando, y no sé si también si es el que pone las etiquetas. Por ejemplo, he leído que a ti ya te has metido en una, no sé en cuántas, pero en una, en eso de generación Gramsci. Sí. Claro, no sé si ese tipo de etiquetas, ese tipo de apellidos o nombres que nos ponen, viene también de ese activismo, esa manera de manejar todo y de tener a todos bien colocaditos. Pues precisamente una de las cosas que he trabajado es eso, ¿no? Es decir, el hecho de cómo uno de los activismos de la derecha consiste precisamente en tenernos a todos perfectamente etiquetados, ¿no? Tenernos a todos perfectamente situados, ¿no? Y un elemento que está ahí, ¿no? Y lo de Gramsci sí que por un lado tiene ese sentido, ¿no? Por otro lado dices, claro, yo soy, por decirlo así vulgarmente, no soy muy fan de Gramsci, por otro lado dices, te sientes feliz porque te emparente, pero por otro lado sí que sabes que es ese juego, ¿no? De tal, ¿no? Pero bueno, eso son más cuestiones de periodismo que otra cosa, ¿no? Pero sí que hay un elemento eso cultural de esa ejemplo, ¿no? Yo siempre he pensado, ¿no? De cómo ese neoliberalismo, o sea, esa derecha neoliberal ha tratado de utilizar la cultura, por ejemplo, para homogeneizar los relatos, para convertir los problemas sociales en cosas mínimas. Es decir, por ejemplo, a la derecha no le gusta la historia porque la historia es problemática, la historia genera discursos disruptivos, pero si tú lo tamizas por la cultura, lo conviertes todo en, por ejemplo, veamos, cuéntame, por ejemplo, ¿no? La cultura sirve para homogeneizar todos los discursos, para hacerlos todos políticamente suaves, ¿no? Entonces, es ese elemento, ¿no? De lo de que contaba antes del activismo cultural, ¿no? Utilizar la cultura como modo de despolitizar a la gente, ¿no? Eso que estás contando contrasta igual, no sé, con la idea que tenemos de que cada vez tenemos acceso a más medios de comunicación, a más páginas, a más lugares, como que cada vez estamos mejor y más informados, cada vez como somos más alternativos, ¿no? Por este boom que tenemos de comunicación. ¿Contrasta con lo que estás contando? Sí, porque yo creo que tener mucha información o que mucha gente opine no significa que seamos más haya más democracia y haya más libertad. Simplemente hay más gente opinando y más gente informando, pero el objetivo no es solo informar, el objetivo es también todos los informados de la corrupción y tal, pero el objetivo es tratar de darnos cuenta del rato que está por detrás de eso, ¿no? Tratar de transformar, tratar de cuestionar o tratar de visibilizar, es decir, saber o intentar utilizar esa información, ¿no? Que es un poco el siguiente paso, que es bastante complejo, ¿no? Yo no he leído tus ensayos, sí he leído tu poesía. Hay varios temas que se repiten en estos 10 años o 12 que recogen tus libros. Uno es el de las cosas, o la esencia de las cosas, o lo sublime de las cosas, de cosas tan pequeñas como una cafetera o una ropa tendida. ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué das tanta importancia a eso sublime que tienen las pequeñas cosas? Sí, eso fue parte quizá de una obsesión que está, está bien que lo comentes porque es una cuestión que rastreo también en parte de mis ensayos, ¿no? Pero que en mi poesía siempre ha estado muy marcado. Y ese hecho de tratar de fijarnos en las cosas y tratar de hallar en las cosas perspectivas que nos permitan redescubrirlas, ¿no? Reencantar las cosas. Es decir, descubrirnos que en muchas ocasiones las cosas nos pasan tan desapercibidas que no nos damos cuenta del potencial que tienen las cosas y de la importancia que juegan en nuestras vidas, ¿no? Los objetos, los mínimos objetos, la colocación de las cosas, ¿no? Decía Perec, ¿no? Que si tú quieres saber quién es alguien, lo único que tienes que hacer no es hablarle, sino decirle que saque las cosas que tiene en los bolsillos y se ponga en la mesa, ¿no? Y a través de esas cosas podremos conocer cómo es la persona, ¿no? Es decir, cómo las cosas no son simplemente objetos inertes, sino que también hablan de nosotros y cómo participan y cómo se entrelazan en las formas en las que pues vivimos, sentimos y hablamos, ¿no? Pero para mí los objetos siempre han sido un elemento de interés para mi poesía, utilizar los objetos para trascender los objetos y tratar de que ellos mismos también nos hablen, ¿no? Los objetos que nos hablan y las palabras, eso es de las grandes obsesiones de cómo utilizar, cómo manejar el valor de las palabras, el lenguaje, eso ¿no? En todos tus libros. El lenguaje, otros elementos, ¿no? El lenguaje se me ha interesado desde la perspectiva de que decía Ramón Gómez Laserna, ¿no? De liberar al lenguaje de la tiranía del diccionario, ¿no? Decía Ramón, ¿no? Es decir, la idea de que el lenguaje, no podemos permitir que el lenguaje se nos encadene ni a las cosas ni a su significado, ¿no? Que las palabras pueden conjugar y pueden crear realidades nuevas, objetos nuevos, ¿no? Hay una greguería de Ramón que yo siempre repito porque me parece muy interesante por sugerencia, ¿no? Y es, en el fondo es una cosa muy sencilla, ¿no? Él decía, el agua de sifón sabe a pie dormido, ¿no? Esa conjunción de agua de sifón y pie dormido, que son dos realidades que en sí mismos se chocan y que no tienen nada que ver, generan una sensación, un nuevo espacio, ¿no? Y creo que ese juego de las palabras que nos permiten construir realidades alternativas, realidades que nos sugieren espacios no comunes, etcétera, etcétera, me parece como una de las grandes elementos fundamentales del lenguaje y de la poesía, ¿no? Tu poesía sugiere mucho, la que se entiende, porque también voy a decir que claro, que tu poesía tiene tela, porque no es fácil de leer. Si te parece, al libro de tu poesía, hablabas de Ramón Gómez de la Serna, dices en uno de tus poemas, cada palabra tiene su sabor, como cada cereza tiene su enemigo. Claro, y uno se queda ahí como pensando, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿A qué saben? ¿Cómo saben las palabras? Claro, pues eso tiene que ver con lo que comentaba ahora, ¿no? Cada palabra, digamos, lo que Ramón decía ciertamente y tiene que ver con eso, la idea de que las palabras tienen su propio significado para cada uno de nosotros. Es decir, la palabra que yo puedo utilizar, la palabra cereza, la palabra micrófono, la palabra, es decir, la saboreamos cada uno en función de nuestras propias experiencias vitales. Novelizamos las palabras, ¿no? Las reconstruimos, ¿no? Yo creo que pues eso, cada palabra para cada uno tiene su sabor en el sentido de que la vamos construyendo cada vez que la decimos, ¿no? Y que es una de las ese poema además tiene que ver con eso, con la poética, ¿no? Es decir, como en el fondo un poema es cada poema es un acontecimiento en la medida que reinventa el lenguaje y reinventa la relación del poeta con el lenguaje y del lector con el lenguaje, ¿no? Es un poco ese círculo, ¿no? De lenguaje, poeta, lector, ¿no? Que es ese círculo en el que las palabras se van saboreando, las palabras van circulando de uno a otro y las puedes experimentar de formas diferentes. No sé hasta qué punto en ese círculo corremos peligro a día de hoy de que cada vez haya menos palabras, cada vez pues eso, el lector utilice, hable, lea, escuche menos palabras, cada vez sea más necesario, ¿no? La poesía, por ejemplo. Hombre, la poesía yo creo que siempre es necesaria, ¿no? Pero claro, también es cierto que la poesía es un territorio, no nos engañemos, un territorio muy pequeño, un territorio que tiene una prensa muy extraña, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tiene la poesía es que no tiene muchos lectores, pero tiene lectores muy fieles, ¿no? Entonces, creo que uno de los elementos fundamentales de los poetas y la poesía es tratar de llevar la poesía más lejos, de hacer que la poesía que se deguste, ¿no? De una forma diferente a través de lenguaje. Y sí que es cierto que, bueno, cada vez los círculos se hacen más pequeños, ¿no? Los círculos de lenguaje y de la poesía. Pero yo creo que uno de los objetivos de la poesía es tratar de reinventar su lugar, tratar de llegar a espacios nuevos, ¿no? Hay un filósofo que me gusta mucho, que es Jacques Rancière, que lo cuenta así, ¿no? Es decir, a Rancière le obsesionaba la relación entre poesía y política, ¿no? Y tiene un libro maravilloso que me he acordado, que se llama La noche de los proletarios. La noche de los proletarios, lo cuenta, habla de los poetas obreros del 19, que después de una jornada de 16 horas por las noches se dedicaban a escribir poesía, a hacer con lo que serían fanzines, pequeños periódicos de poesía, ¿no? Y entonces lo que escribían en esos periódicos eran poemas sobre los pájaros, sobre la primavera, ¿no? Entonces llegaban los grandes poetas como Baudelaire, los grandes poetas políticos, y les decían, hombre, escribir sobre la fábrica, escribir sobre lo cabrones que son los... Dice, pero claro, lo que no entendía, lo que dice Rancière, es que el acto político no está en el mensaje. El acto político está en el hecho de que alguien, después de un trabajo de mierda entre 6 horas, en lugar de hacer otra cosa, escribe y lee poesía. Ese acto de cortocircuito, ese acto de desacuerdo, de disidencia con el papel que le han asignado, si eres trabajador y es un trabajo de mierda. Cuando llegues a casa tienes que hacer ver Sálvame o ver no sé qué, porque es lo que te toca por tu lugar en la social. Esa persona que en lugar de eso lee o escribe poesía o hace tal, y cierran ser, eso es un acto de cortocircuito político. Es un acto radicalmente político, no por el mensaje, sino por la acción, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa posibilidad de la poesía. La poesía como un territorio disruptivo con respecto al mensaje neoliberal, al mensaje capitalista, ¿no? Es decir, el propio carácter improductivo de la poesía dentro de un contexto que exige productividad, por ejemplo, ¿no? Eso es unos elementos que me hacen de más futuro, más presente que para la poesía. Tú dices en uno de tus versos, mi vida es ese pequeño desastre en forma de pera. Uh-huh. Eso tiene que ver con ese poema. En concreto tiene que ver con el título es algo así como La tristeza fragmentada, un actor de Teletienda. Eso fue porque una vez de noche, hacía muchos años, cuando había aquello de Teletienda, que era muy, recuerdo que un actor estaba todo entusiasmado vendiendo un pelador de fruta y que tenía forma de pera, ¿no? Y lo vendían como una forma de pera y me parecía como muy triste ver a este hombre, ¿no? Todo entusiasmado a las 3 de la mañana tratando de vender un pelador, ¿no? Y a partir de eso construí una reflexión sobre la tristeza, ¿no? Era un poema sobre la tristeza. La ironía ahí, mi poesía, la ironía tiene también un papel importante. Sí, sí, por eso es que, claro, tus poemas son, bueno, vamos a escuchar luego algunos, pero largos, algunos sí, extensos, sí, sí. Y claro, y hay, pues eso, pues si vamos por frases, podemos estar aquí, pues hasta el eterno. Por ejemplo, hay uno que dices algo así como, huele a Francia. Sí. Claro, y uno se queda pensando, dice, bueno, joder, ¿y a qué huele Francia? Por sí, ejemplo, sí. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, pero eso tiene que ver con eso que dije antes, lo del sabor de las palabras, ¿no? Esa sugerencia, ¿no? Para mí Francia tiene un olor concreto, un olor que no tampoco sabría muy definir, un olor que tiene que ver con pues, cierta etapa de mi vida en la que fui por primera a Francia, o sea, tiene que ver concreto con zonas de concretas de, por ejemplo, eso, San Juan de Luz o tal, o sea, tiene que ver también con cosas de la vida, eso es lo que decía, ¿no? Para mí tiene con eso. Con esa frase hago una sugerencia con la cual cualquiera que lo lea puede tener su propio olor a Francia, ¿no? Puede construir su propia perspectiva. No, y puede pasar de país en país luego pensando a ver cómo huele. Los olores de otros países, claro, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, no es un olor concreto, por decirlo así. Eso evocan en tus poemas, por ejemplo, son los olores. También aparece mucho otro de los temas, es el de los paisajes, la importancia de los lugares, los paisajes prácticamente en toda, ¿no? En toda tu poesía. Sí, el lugar para mí es muy, muy, muy importante. Eso está muy presente desde el principio. Y está presente en el último, es decir, por ejemplo, en pequeños círculos, yo me crié en un barrio, en un polígono industrial en Santander, y hay un libro que es Pequeños Círculos, ¿no? Que está basado por la infancia un poco en esa zona de bidones de ácido abandonados, de fábricas, de estructuras ruinosas, etcétera, ¿no? Y el paisaje nos construye en cierta medida, ¿no? Con el paisaje también nos determina la forma de escribir, de pensar y de hacer, ¿no? Y en el último, por ejemplo, está, pues eso, es Yocho Tarracetra, es un libro sobre Castilla, es decir, sobre mis viajes a Castilla, entre Cantabria y Salamanca, ¿no? Pues el recorrido de los pueblos semiabandonados, estaciones de servicio, lugares que contienen todavía una potencia visual y una potencia reflexiva y una potencia filosófica que yo creo que está por descubrir, es decir, ese territorio, ese mi desierto, ¿no? Porque yo pretendo que una generación en la que nos fascinaban los desiertos norteamericanos, ¿no? Aquello de, ¿no? La Ruta 66 y tal, ¿no? Se mitificaba. Y si uno revisa a Machado, a Zorín, al propio Gamoneda en el blues castellano, etcétera, etcétera, pues hay un territorio todavía ahí que evoca determinaciones sociales, evoca pasados, evoca los mismos palomares que existen todavía ahí. Es decir, hay un reducto ahí de cierta miseria, por decirlo así, cierta tristeza del paisaje. Yo creo que ahí la filosofía y la poesía tienen mucho que decir todavía. Y por eso el paisaje juega un papel muy importante. En esos últimos poemas, sí. Y bueno, en tu último libro, aparece mucho, como dices, Castilla, esos palomares, sí. La tierra. Sí. No sé si de alguna manera también el lenguaje se hace, no más sencillo, porque sencillo no es, pero más fácil de entender. Si uno coge los libros que he hecho, sí que hay un proceso. No de narratividad, porque nunca he sido yo un poeta muy narrativo, pero sí de una simplificación en el uso de las palabras y del lenguaje, es decir, una mayor concreción, ¿no? Aunque en ese mismo libro luego hay una parte de textos en prosa que son más alucinatorios, ¿no? En los que me encuentro con un espantapájaros, etcétera, más alucinatorios, pero sí que hay una, lo poco que he escrito últimamente también va por ese camino, una especie de concreción, de depuración, si quieres, de lenguaje y de simplificación de las estructuras en la propia escritura del poema. Y hablabas antes del círculo de los lectores y las lectoras, y no sé qué dicen, si sigue por ahí que se entiende más o vuelve a donde a no, donde eso hay un poco de todo, ¿no? Pero sí que yo he encontrado más recepción en esta última poesía, ¿no? Más conexiones, por decirlo así, ¿no? Paisaje, palabra y un tema recurrente también, lo que tiene que ver con la poesía y que aparece, pero yo creo que de refilón en tus libros, el tema del amor, esa que recurre tanto a los poetas. No sé por qué sale, bueno, si sale también poco porque sale poco o porque saldrá cuando en vez de Castilla vayas a, no sé, a, no, a Macedonia. El amor siempre ha estado presente en todo, o sea, en el fondo, si reduzco todo lo que he hecho de escrito, los temas del tiempo, el amor y la muerte, que son los temas de toda la vida de la literatura, estaban Jorge Manrique y estaba ya en todos, están aquí. O sea que yo sí que juego a me gusta mucho la poesía que juega a esconderse también, ¿no? No a atorpedar al lector, pero sí a despistar al lector, ¿no? Me gusta mucho la poesía en la que el lector puede terminar de leer un poema y me ha hablado de esto. Y luego dice, bueno, pero igual me está hablando también de esto otro, ¿no? Ese juego, ¿no?, que tiene que ver con un tema que está también detrás de todo lo que he escrito, que es la ironía. Es decir, a mí la ironía romántica de los alemanes que me gustaba mucho, ese juego de jugar a lo paradójico, a esconder lo que se dice y diciendo otra cosa, esos elementos, que generar lo que se llaman niveles de lectura dentro del poema, ¿no? Es decir, es una cosa que siempre he estado ahí. Y que para el lector es agotador, hay que decir, claro, ¿no? Porque vamos, porque para el que lo lee, se lee una frase, lee una y pasa a la siguiente y dice, bueno, ya parece, y viene otra y luego otra y dice, y llega un momento que dice, ¿cuándo acaba este poema? Y sigue, ¿no? Y cada frase es un... Y eso de... Del amor, pues está escondido, ¿sí?, en muchos niveles de la escritura, ¿no? Bueno, aquí nos gusta hablar un poquito de poesía y más escucharla. Ya hemos adelantado un poco cómo son los poemas. Vamos a ver si cuadran con la gente cuando los escuches y si les suenan. Voy a leer este poema, que es un poema escrito en función de... Casi todo lo que yo he escrito tiene que ver con mi propia biografía. Es decir, no es que todo lo que cuente me pase a mí, pero sí que voy colando elementos reales, ¿no? Este es un poema que se llama La Anunciación y es un poema que es de los breves, porque claro, como bien contabas, mis poemas son bastante extensos y que tiene que ver con una escena que presencié en Herrera de Pisuerga, un pueblito de Palencia, en el que, bueno, pues unas chicas jóvenes estaban con sus hijos, los hijos estaban haciendo los deberes bajo la luz de la farola, ¿no?, del colegio, y ellas sentadas en sillas de playa, y me pareció una escena cuasi religiosa, ¿no?, con la luz de la farola cayendo sobre ellas, ellas sentadas en sillas y los niños en el suelo sentados, parecía un cuadro barroco, ¿no?, del barroco español, ¿no? Y por eso titulé este poema La Anunciación. Dice: bajo una farola en Herrera de Pisuerga, unos niños hacen los deberes. Algo les impulsa a la quietud. Los cuadernos abiertos y maltratados no sirven para crear mundos, sino para estorbar el paso del tiempo. Alrededor, sus madres, sentadas en gastadas sillas de playa, aún hermosas y desgraciadas, se muerden las uñas. Es fugaz su imagen. Dura lo que ese perro tarda en desaparecer entre la hierba. Sin embargo, ellas se quedarán ahí, solas y dormidas, hasta que de la luz caigan mañana sus pálidos frutos. Pues un poco ese juego, ¿no?, de lo visual, con lo, ¿no?, con lo religioso incluso, ¿no?, eso, que está muy presente en casi todos los poemas del libro, ¿no? Y este poema, como digo, es de Yocha Tarracetra, que es el último libro que publiqué, pero bueno, de esta... Bueno, si quieres leo alguno más de esta serie. Que yo no, mira, que nunca lo he leído, pero... Hablando del amor, ¿no? Entonces, quizá hay una que suelo comentar siempre, que una poeta que se llama Adrienne Rich, que cuenta que ella nunca... es una poeta feminista, que ella nunca ha dedicado ni un solo poema a sus hijos, ¿no? Es decir, que siempre, ella siempre cuenta que los poetas hombres siempre dedican poemas a sus hijos, Y ella nunca dedicaba un poema a su hijo, le preguntaban por qué, ¿no? Ella decía porque es el único lugar en el que ella no es madre. Cuando es poeta, cuando escribe poesía, es el único lugar en el que no es madre, solo es poeta, ¿no? Entonces no tiene ningún poema a sus hijos. Entonces a mí, cuando leí eso, me dio un poco de palo, porque yo tengo varios poemas a mis hijos relacionados con, ¿no?, con el tema. Ella decía que es un tema muy de poetas hombres, dedicar poemas a los hijos, ¿no? Y este tiene que ver con lo sublime de las cosas que decíamos antes. Decía, quería que el poema se titula... El poema es quizá el título y el primer verso, ¿no?, a la vez del poema, ¿no? Decía, y está dedicado un poco a mis hijos también, ¿no? Decía, quería que no olvidaras la presencia de lo sublime en estas cosas, simplemente. Quería que no olvidaras la presencia de lo sublime en estas cosas, simplemente. Llenar el cubo de agua. Amontonar sobre la cama la ropa después de recogerla del tendal. Tras el cristal... Escuchar el latido de la fábrica, el ruido de un animal que camina. He desinfectado la piel y los muebles. Luego me he sentado. He pisado la alfombra. Mientras contemplabas una pequeña herida en mis dedos, has preguntado algo acerca de las piedras que hay ahí fuera. Fregaste las tazas con cuidado. Tus nudillos se llenaron de jabón al apretar el estropajo. Doblamos las sábanas en una danza sin ritmo. La tarde ha consumido así tus deseos, mientras mi cuerpo envejece a latigazos. Un cubo de agua, la puerta entreabierta del baño, un tarro con galletas que ella dejó en algún lugar de la cocina para la merienda de los niños. Pues ese juego de con los elementos, ¿no? Y como bien comentabas, pues son poemas en los que el lenguaje es mucho más... claro no me gusta, ¿no? La palabra claro no me gusta, pero más asequible o más situado en un rango de lectura diferente a lo que he hecho hasta entonces, ¿no? Porque... Si me voy a otros poemas anteriores de un libro anterior, como... Sí, los de la metafísica, por ahí que hay unos. La metafísica, por ejemplo, ¿no? En la metafísica, aunque no lo voy a leer, que son muy extensos, pero la metafísica es un libro, un proyecto de libro que nunca terminaré, que es la historia real de un metafísico que va de crucero, ¿no? Entonces, bueno, esas son las alucinaciones de un metafísico en el crucero, ¿no? Pues eso, ese libro es muy, muy complejo en ese sentido, ¿no? Otro poema que tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, La peluca de las cosas, ¿no? La peluca de las cosas es un poema en el que es un poema que empecé a escribir y recuerdo que una vez en un aeropuerto oía a la gente conversando sobre cosas y me resolvieron el poema. Es decir, lo que la gente decía lo metí en el poema y dije, pues queda bien, ¿no? Y se llama La peluca de las cosas, lo ignorado. Y el tema de las cosas pues está muy presente, ¿no? De cómo envolver las cosas y cómo transformar las cosas, ¿no? Y dice el poema... Pero lo ignorado también existe en sus pequeños actos. Se trata de no volver con las manos vacías. Por eso traemos vino y algo de queso para la cena. Miramos el rastrillo que junto a la puerta tienta nuestros dedos. La barba del cartero que se espesa casi blanca a la altura de la barbilla. Medimos nuestra distancia hasta el cubo lleno de leche, sobre el que un hongo de humo asciende. Niebla que atrae al alto hocico del invierno. Nos llevamos el vaso a la boca, que luego volveremos a colocar sobre la mesa con la marca lechosa del sorbo en su filo. Es algo más que la aparente variación de un músculo. En los márgenes siempre hay vida, como ves. ¿Quién guardará entonces nuestro secreto, ahora que hemos perdido los billetes de vuelta? Nada en este lugar nos es familiar, ni la luz que exagera sus límites, ni el timbre metálico del carnicero que afila sus cuchillos alejado ya de su presa. Nada. No te preocupes, estás a salvo. La ola de secuestros no te afectará a ti, que comercias con pequeñas lagartijas de cobre. Pero ¿quién es toda esta gente que respira dentro de un enorme signo de interrogación? Oye, preguntas mientras descifras el número exacto de tu asiento. ¿Sabríamos vivir en una ciudad tan común como esta? No, pues es un poema, como digo, de un libro anterior en donde los niveles de lectura van jugando de formas diferentes, ¿no? Hay varios poemas que hablan de esto, por ejemplo, el mapa de los hechos, o bueno, hay anécdota del deseo, hay varios sobre lo sublime de las cosas. Se nos ha acabado el tiempo, me gustaría acabar con uno chiquitín, que hay varios sobre el sistema del amor, sí. Unos más largos, pero bueno, sí. Este es muy chiquito, igual para, no sé, si te apetece, sí, pues para el despedir. Sistema, se titula El sistema del amor, lección de filología botánica, y es el tercero de una serie de poemas, ¿no? Dice, lo que yo diga nada importa, nada. ¿Acaso le importa al aire el aleteo idiota de un pájaro? Jamás he regado las dos plantas que me regalaste. Monstera deliciosa, platicerium bifurcatum. Y sin embargo, crecen sin misterio hacia lo alto. Huyen hacia ti desde mi casa. De mi cocina sale humo en un idioma que desconozco. pues ahí está ese poema. Y ya para despedir, vamos a aprovechar una de las muchas preguntas que lanzas en tus poemas. Te la vamos a preguntar a ti y a ver si nos la respondes. Porque dices en uno de tus poemas: deberíamos hacer algo más que repetir la exacta respiración de las cosas. Sí, pues una buena pregunta. Pues sí, deberíamos hacer algo más que repetir la exacta respiración de las cosas. Deberíamos actuar más, ¿no? Es un poco el tema, ¿no? Yo creo que la poesía no es un lugar para la acción, pero que sí es un lugar para la reflexión que invita debería invitar a la acción. Os dejamos con este libro, El huésped esperado, Poesía reunida 2004-2016, de Alberto Santamaría, que ha publicado La Bella Varsovia. Y nada, mucha suerte con los próximos libros que seguro que van a, bueno, muchas gracias, que van a venir. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Chao. Chao. La educación infantil, novena lección. Lo que se aprende en la cama de dos no tiene precio. Mar de Fueguitos. No nos queda ya casi tiempo para más, para aprender, para disfrutar de más cosas de esas que no tienen precio. Nos quedamos para despedir este Mar de Fueguitos con la canción con la que despiden Feten Feten este precioso Cantables que hemos estrenado hoy aquí. En esta última canción les acompaña Jorge Drexler. Hablan de intentar sin razón detener el tiempo, que el tiempo pare. ¿Para qué? Para que podamos ganarlo. Regresamos aquí la semana que viene en Mar de Fueguitos. Que seáis muy felices. Que sea tan lenta la canción, que se detenga mi reloj, que haga una pausa sin razón el tiempo. Que la manzana deje de caer y el viento de correr, que la lluvia deje de llover antes de tocar el suelo. Por hoy seremos tú y yo, dos personajes de ficción que saben cómo escribir su propio cuento. Cuatro paredes nada más, el escenario principal es el lugar donde la pura realidad es la misma que los sueños. Sabemos perder la mañana, perdidos en la habitación, fingiendo que el día no pasa. Vamos de nuevo, ganando el tiempo. No hay nada mejor que hacer nada. No importa si hay tanto que hacer. Dejémoslo para mañana y así mañana poder dejarlo otra vez. Poder dejarlo otra vez. Todo se vuelve a detener. Nada nos puede distraer. Es tan perfecto que parece una quimera. Solo hay lugar para los dos. Es infinito el interior. Todo lo que necesitamos aquí está. Lo demás se queda fuera. Sabemos perder la mañana, perdidos en la habitación, fingiendo que el día no pasa. Vamos de nuevo, ganando el tiempo. No hay nada mejor que hacer nada. No importa si hay tanto que ser. Dejémoslo para mañana y así mañana poder dejarlo otra vez. Poder dejarlo otra vez. Y así mañana poder dejarlo otra vez.